¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estamos en directo, no. Esto es un audio de los antiguos. Ya sabéis que me voy a quitar de esto del Spreaker. Bueno, de hecho ya estoy dado de baja. Bueno, pues hoy ha sido un día de viajes a visitar bastante lejos a un cliente, con todo lo que ello conlleva, de tiempos de espera, tiempos de desplazamiento, tiempos de retorno, tiempos de espera que llegue el vehículo que me va a hacer volver a la base. Y luego, una vez en Madrid, pues otra vez a volver a coger transportes para llevarte a la oficina, si sobra tiempo, o si no, ya a casa. Bueno, pues he estado refugiándome en un McDonald's para no estar tirado en la calle. Además, está haciendo bastante calor y yo soy muy sensible al calor. Y he estado un buen rato ahí dictando un largo post que quizás salga hoy o mañana, ya publicado en el blog Vidas en Red. No, aquellos que no conozcáis, pues Vidas en Red es un blog de texto. Luego entró el audio, luego el vídeo, luego entraron otros, pero básicamente Vidas en Red es, y espero que siga siendo mientras haya escritura, un blog donde yo cuento mis cosas, escribo mis reflexiones y peripecias, y la gente lo lee. Y hoy he seleccionado cuidadosamente el peso de mi mochila. Eso me recordaba a las disquisiciones de Rupert, las disquisiciones previaje, en las que Rupert se dedicaba, bueno, a hacer estimaciones del peso, un dato muy importante para aquellos que pues estamos en movilidad y hacemos lo que podemos, ¿no? Claro, hoy era un desplazamiento corto donde la verdad es que tampoco iba a tener mucho tiempo de, pues, por ejemplo, coger el portátil y escribir. O a lo mejor sí, porque como he estado en el McDonald's un ratito bueno, pues eso sí me ha tenido. Me podría haber hecho uso del portátil. Pero la pregunta era, ¿valía la pena? Así que al final solo me he llevado mis dos smartphones, el Note 8, ese Note 8 que a las 11:30 ya tenía un 60% de batería. Antes de las 11:30 ya tenía un 60% de batería y tampoco le había dado mucho uso, ¿eh? Y el Xiaomi Mi Max 2, ese extraordinario teléfono con el que pues ya llevo un año, un poquito más de un año. Y ahí está, y su batería inacabable. Y lo único extra que llevo, lo único así que he llevado un poquito de más, ha sido una batería externa con un cable USB tipo C. Y ya está, nada más. ¿Qué quiero bloguear? Pues escribo en el teléfono, o lo dicto, que mejor todavía, que el reconocimiento de Google funciona muy bien. ¿Qué quiero hacer vídeo? ¿Qué quiero navegar? ¿Qué quiero ver series? ¿Qué quiero leer? Pues ahí lo tengo todo. Tengo el Kindle sincronizado, tengo mi feeds, tengo mi correo, tengo mi navegador, tengo InnoReader y tengo mis PDF, mis EPUB para leer lo que me apetezca cuando me apetezca. Y ha sido interesante. Bueno, estaba escribiendo en ese largo podcast. La verdad es que poco partido se le saca al reconocimiento de voz, ¿eh? Pues escribiendo en ese post en movilidad, post mobile, yo recuerdo aquella época, Nokia N95, esos tiempos en los que uno soñaba en publicar desde el teléfono móvil, y era una auténtica pesadilla el navegador de Symbian para publicar cositas, pero una pesadilla, Pues recuerdo en esa época, bueno, que soñaba con lo que ahora mismo pues es un hecho, y es súper fácil bloguear en movilidad, aunque Google ha abandonado la aplicación de Blogger, ¿eh? Supongo que lo ha abandonado porque los navegadores ya son cada vez más, están más optimizados y funcionan mejor. Bueno, pues estaba en el McDonald's y estaba pensando un poco en cómo este tipo de establecimientos, McDonald's, Starbucks, pues han llegado a ser una especie de fusión con los cibercafés. El cibercafé era un lugar donde tú ibas a conectarte Y si el cibercafé era medio qué, pues te ponían tu refresquito o un café. Hay por ahí un audio del señor lector, a quien mando un cariñosísimo saludo, donde él hablaba de lo que le costaba un cibercafé y de lo que le ofrecían y lo que le y el tiempo que pasó allí en el cibercafé. Todavía queda alguno, ya. La verdad que cada vez menos, cada vez menos, porque la evolución, el cibercafé 2.0, se llama McDonald's, porque te dan una conexión gratuita, tú puedes usar la conexión el tiempo que quieras, y luego tienes tus refrescos, comida, aperitivos, desayunos, y ahora incluso, muchos de ellos abren 24 horas, 24 horas, chavales, 24 horas en las que puedes estar ahí conectado a internet. Tienen aire acondicionado, son cómodos, no son muy ruidosos. Los Starbucks sí son ruidosos. A mí los Starbucks me resulta muy molesto lo alto que tienen la música. Porque al final yo quiero escuchar la música que sale de mi teléfono. Y no quiero subir el volumen para contrarrestar el atronador sonido multicultural de las melodías que salen de los altavoces. El Starbucks es un sitio al que la gente no va a degustar café. Uy, vamos a un café del Starbucks, qué rico. No, la gente bebe café del Starbucks porque es lo que sirven principalmente. Pero la gente va al Starbucks porque es un sitio cómodo, es como el salón de tu casa, sillones, lugares, conexión. Hay empresas que hacen reuniones de trabajo en Starbucks. Hay empresas que utilizan los establecimientos de Starbucks como oficinas móviles. Bueno, tienen conexión a internet, tienen sitio y bueno, pues lo único que hacen es pedir cafés. Tú mientras vayas pidiendo cafés, puedes estar ahí el tiempo que quieras. Yo, de hecho, cuando estaba en la época del EPC, conocí a un tipo que se pasaba el día entero en el Starbucks. Mi buen amigo Da Vinci, que vi hace pocos meses, Da Vinci. Se pasaba el día entero en el Starbucks. Se pedía lo más barato y con eso aguantaba. Y ya me contó que en algunos Starbucks pues le ponían alguna pega y en otros les daba bastante igual. Pues esa es la evolución de los cibercafés. Y poco a poco algunos establecimientos se van dando cuenta y van diciendo, pues mira, te vamos a dar wifi y te vamos a dar ese plus de comodidad. Ahora ya no solo valoramos el wifi, también valoramos que haya puertos USB y enchufes por todos lados, porque nuestros dispositivos se alimentan de electricidad. Ahora cada vez más hay librerías que tienen también esos espacios. Espacios para que te puedas sentar y puedas estar ahí un rato tranquilo con tu libro, y a lo mejor pues también tiene una barra de café. Así que un poco vamos buscando esos espacios, ¿no? Muchos tenemos nuestros hogares donde conectarnos, pero bueno, a veces también te apetece sacar esa vena creativa literaria y estar en un café en el exterior disfrutando de un poco del aire, ¿no? De salir un poco de las cuatro paredes de tu casa. A eso estamos evolucionando, y a las 24 horas. Ya el internet no es un plus, es una necesidad. ¿Cuántas veces hemos ido a hoteles? Esto lo ha comentado también Rupert. Y es llamativo que ya es la gente mayor. La gente mayor la que llega al hotel y después de decir buenos días o buenas tardes, algunos ni eso, porque no tienen educación. Qué pena que los mayores no tengan educación. Hay wifi. ¿Cuál es la clave? ¿Me ayudas a conectarme al wifi del hotel? Bueno, pues estas cosas ya existen. ¿Y en qué van a parar? Pues yo creo que va a pasar una cosa más. La automatización va a llegar a estos sitios. O sea, las empresas lo que no quieren es contratar a seres humanos. Las empresas de transporte no quieren contratar a transportistas, las empresas de venta al por menor no quieren contratar a cajeros, porque el sueldo de un tío es tremendo. El otro día veía en el Twitter de Vodafone que una ciudad de Estados Unidos, Detroit o yo qué sé, una de estas, pues se había comprado un software por lo que costaba un policía al año, o sea, lo que costaba el sueldo de un policía al año, costaba la licencia del software. Y gracias a ese software, un software de cálculo estadístico y pronóstico de datos, pues habían reducido el crimen en un 16%. Bueno, han optimizado los gastos, han hecho un uso eficiente de los recursos, que es lo que quiere hacer todo el mundo. Lo que pasa es que ese uso eficiente de los recursos implica reducir el personal y contratar a menos gente, lo cual ya no mola tanto. Eso ya no mola, para nada mola tanto. Bueno, este es el mundo al que nos tenemos que enfrentar. Hoteles autónomos, hoteles cápsula. Bueno, pues lo que vamos a llegar es a un punto en el que los McDonald's estén operados mínimamente por empleados. Tú llegues, bueno, yo no sé en los McDonald's de tu barrio, pero en Madrid se ha extendido ya el uso de los kioscos de autopago. Una pantalla gigantesca, táctil, donde tú seleccionas lo que quieres, pagas y luego dices si quieres que te lo lleven a la mesa o recogerlo en el mostrador. Y ahí te has eliminado a otro empleado. Con lo cual tendrán a tíos en la cocina sirviendo pedidos, otro despachando las mesas, pero ya ni eso. Hace poco también hemos visto en Twitter un robot de reparto de comida. Esto salió en Black Mirror, no es tan descabellado. Una franquicia de pizzas que tenía un vehículo de reparto. Y tú ya lo que haces es que te bajas, oye, con la aplicación del móvil, aquí hay algo. Ya está por aquí el vehículo. Bajas, coges las pizzas y adiós. Otro empleado menos. Repartidor. Bueno, pues yo creo que los McDonald's del futuro serán operadas por una, dos o menos, o ninguna persona. ¿Por qué? Pues porque quieren que funcionen 24 horas y eso sí, eso que se ahorran en personal te lo van a dar en un plus de comodidad. Mejores salones, más cómodos, mejores conexiones a internet, música suave, salones privados. Salones privados con un sofá para que te puedas echar una siesta o quizás hacer uso de compañía y de intimidad que buscáis. Una especie de mini hotelito por horas en el que pagas por lo que consumes y te ahorras pues lo que la empresa se ahorra. Este es el mundo que bueno, ya está llegando, ya está llegando. La automatización es un hecho, como el transporte en dron es un hecho que va a llegar, como los sistemas de autoconducción son un hecho. Y hasta aquí el segundo podcast de hoy, amigos. ¿Tendréis queja? Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Hasta pronto.